Darnos. Tú sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo del día martes 2 de abril del 2019. Día martes de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con la revisión de lo que han hecho el pasado fin de semana. Los nuestros, los de Talavera y Comarca, nos referimos al Calera, Talavera la Nueva, Patrocinio y Cazalegas. Hubo resultados para todos los gustos. Lamentar, sí, en la introducción del programa, esa goleada que se trajo el Cazalegas ante los Llévenes. Se complica la clasificación ahora mismo para el equipo de Cuqui. Luego vamos a estar hablando con el míster Cuqui Fernández ya en los próximos minutos. Pero comenzamos por el patrocinio, que ha dado un paso importantísimo en un partido muy, muy complicado. Lo decíamos con el míster Roberto de la Cuadra la semana pasada. No hay que mirar mucho la clasificación. Venía el Atlético Navahermosa, equipo que estaba en la parte baja de la misma clasificación, y el patrocinio tuvo que sudar la gota gorda, como se dice, para ganar el partido. ¿O no es así, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Decíamos nosotros en la introducción que habéis tenido que sudar la gota gorda, como se dice en el fútbol, Roberto, para sacar adelante ese partido. Bueno, difícil de explicar hasta qué punto tuvimos que sudar. Sí, Juanma, como ya dijimos, aquí no hay nada, no hay ningún rival débil y cualquiera te puede hacer un 8. Y bueno, hubo dos partidos distintos, empiezo un poco a contarte el desarrollo, y hay dos partidos totalmente distintos, uno la primera parte, otro la segunda. Primera parte que el patrocinio domina, yo creo que en todos los aspectos del juego, tácticamente buenísima, con muchísimas ocasiones de gol, y bueno, en la que solo materializamos dos ocasiones, y te digo solo, pues a priori puede ser, jolín, un 2-0 al descanso es un grandísimo resultado, pero el dominio tan absoluto y la gran cantidad de ocasiones que generamos, pues nos hace que, bueno, pues que nuestra cabeza se pierda, y te digo esto pues porque, bueno, los dos goles llegan de perfectamente con nuestro estilo de juego, llegada por banda, dos centros, dos asistencias perfectas de Alex, dos remates de Gustavo delantero centro, perfecto, y así hay muchísimas ocasiones que desperdiciamos, con lo cual nuestra cabeza nos hace pensar que, bueno, pues que todo lo tenemos dominado y que todo el campo golegano, como se suele decir. Y inicio de la segunda parte, pues bueno, perdemos el rigor defensivo, el rigor táctico defensivo que es necesario para que un equipo sea eso, un equipo, pues se pierde, y nada más salir del descanso, creo que fue en el 48, gol a la contra de ese equipo que, bueno, que en la primera parte pues prácticamente no había visto el balón, y sacamos el centro del campo, y a los 3 minutos de nuevo un despeje, gol a la contra, segundo del Navahermosa, con lo cual empate a 2. Bueno, ya te puedes imaginar, pues ahí empezamos un poco a ver las calaveras de la muerte, empieza el nerviosismo y empezamos un poco a perder nuestra identidad que le llevamos perdida 4 minutos, y en esos 4 minutos hemos encajado 2, pues bueno, gracias a Dios, Juanma, gracias a Dios que pues bueno, empezamos a mover el banquillo, y como siempre te digo, todas las semanas, pues la gran plantilla que tenemos pues nos hace que esos jugadores que salen desde el banquillo pues nos hagan un poco retomar nuestro camino, y bueno, Félix y Topo se ocupan un poco de ser los puñales en los aspectos ofensivos, y tanto Sergio como De la Cruz pues se encargan un poco de mantener ese equilibrio defensivo que es tan necesario y que, al menos bajo mi punto de vista, es vital en el fútbol, y sin él no se puede jugar al fútbol. La importancia en cualquier categoría, en cualquier competición, de tener una plantilla, en el buen sentido de la palabra, tener banquillo, hacer las rotaciones, los cambios, y que estos jugadores también se sientan protagonistas y que sean tan determinantes como lo han sido en el último partido, en favor vuestro, Roberto, del patrocinio. Sí, por supuesto, y es muy difícil hacérselo ver así, también te lo hemos hablado de ello alguna vez. Pero evidentemente el fútbol, dentro de un partido, hay muchos partidos, y el fondo de armario, como se suele decir, es imprescindible, es imprescindible. Y ellos, te insisto, es difícil hacerles ver que pueden y que deben de ser protagonistas pese a no salir de la alineación titular, pero es así, ¿eh? Es así, totalmente lo has clavado, así es. Roberto, ahora tenéis un partido muy lindo este fin de semana, muy bonito de jugar. Vais de visita a enfrentar al líder, al Orgaceño, que tiene 59, el Patrocinio 53. Aquí os jugáis la vida, como se dice. Pues sí, ha llegado el partido, podemos decir, vital. Bueno, sí, en cierto modo es el partido vital, porque bueno, ellos van justo delante de nosotros y es el rival al final al que tenemos que batir, porque si no, pues bueno, nos suicidaríamos o perderíamos la vida por no ganarle, ¿eh? pero es verdad que si le ganamos, pues tenemos muchas más opciones. Nosotros al final, yo no los, siempre también te lo he dicho algunas veces, no les hago pensar en el más allá, pero ahora sí ha llegado el más allá, que es el inmediato. Este más allá que veíamos tan lejano hace nada, le tenemos aquí. Entonces vamos a ello porque además viene de perder Orgaz. No, perdón. Ha empatado. El que viene de perder es la Puebla. Te quiero decir que los dos equipos que tenemos por delante pues han pinchado, se han dejado puntos. Entonces nos dejan la oportunidad, claro, es la oportunidad de la temporada y vamos a por ello. Es que hemos insistido mucho aquello, que la clasificación poco importa, y a las pruebas me remito, porque tú bien dices, el Orgaceño viene de puntuar, viene de empatar in extremis también ante el Méntrida, y el Méntrida es el penúltimo clasificado, es cierto, el Méntrida jugó en casa, pero ¿qué te quiere decir con esto? Que el Orgaceño es un equipo al cual se le puede ganar, sin duda, Roberto. Yo creo que el Patrocinio tiene las armas suficientes como para conseguir la victoria. Sí, por supuesto. Nosotros no andamos debajo de nadie. Te quiero decir, y soy un tío humilde y no me gusta sentirme mejor que nadie, ni para nada. Pero es verdad que nuestra plantilla, nuestros modos y la preparación que llevamos de toda la temporada nos ponen a la altura de cualquiera y podemos ganar a cualquiera. Igual que te insisto, nos puede ganar cualquiera, y a los hechos me remito, porque la igualdad es suprema en esta liga. ¿Y cuáles son las características que tú has visualizado, has podido ver del líder, del Orgaceño? ¿Cómo lo podrías resumir como equipo? Pues también, como te dije la semana pasada, hace dos semanas, hablando del Consuegra, la semana que nos enfrentamos al Consuegra, pues bueno, pues es un buen equipo, un equipo en el sentido estricto de la palabra. Hay dos o tres chavales que funcionan muy bien, sobre todo en la parte de arriba, y que son un poco los encargados de hacer los goles, pero en general se trata de un equipo hecho, de un equipo tácticamente muy bien trabajado, y bueno, claro, evidentemente por eso está ahí arriba, lleva todo el año ahí arriba. El final de temporada, todos los finales de temporada se hacen un poco difíciles, porque bueno, cada uno, esto tiene muchos picos, y bueno, cada uno preparamos la temporada para tener unos picos más altos o más bajos a una altura de temporada, y los finales a muchos equipos se les hacen largos, y bueno, puede ser el caso del Orgaceño, que lleva ahora en los últimos 4 o 5 partidos ha pinchado un par de veces. Sin embargo, nosotros pues bueno, llegamos en el momento quizá más álgido de la temporada y con nuestro pico de rendimiento a tope. Entonces, como te dije ya la semana pasada, físicamente estamos bastante bien. Del tema moral, ¿para qué contarte? 5 victorias seguidas. Entonces, bueno, vamos a por ellos y a por ellos vamos con todas las consecuencias. Roberto, finalmente abrimos paréntesis, como siempre, minuto cívico en este resumen de los martes de la Autonómica, Grupo 3 del Fútbol de Castilla-La Mancha, en este día martes 2 de abril del 2019. Final de la Champions, este año juega la finalísima en primavera, ya en los próximos meses, acá en el Wanda Metropolitano en Madrid. Lamentablemente el Atleti no ha podido llegar a esta instancia, tampoco el Real Madrid, solo nos queda de los equipos españoles el Barcelona, que es una base importante, pero ¿qué te parece a ti de lo que has visto de esta Champions League? No te voy a preguntar, he cambiado un poco la pregunta, no voy a preguntar desde tu punto de vista o de punto de vista de los entrenadores que nos acompañan todos los martes quién va a ser el ganador, sino que a qué equipos ves tú en la final. Yo creo que esa es mejor una pregunta más directa, y creo que viene mejor en esta pregunta y respuesta vuestra, Roberto. Me río un poco, Juanma, porque, joder, vamos a ser amigos. Bueno, pues vamos a ver. Si te digo la verdad, no sé muy bien los enfrentamientos, pero yo los dos equipos para mí que son, marcan las diferencias o que las van a marcar en los momentos en los cuales hay que marcarlas, pues son los dos equipos que tienen las dos mejores jugadoras del mundo, Juanma. Sí. Lo siento por otros que piensen otra cosa, pero evidentemente el Barcelona con un señor que se llama Messi, y la Juventus con el otro señor Cristiano, pues en los momentos que hay que dar el do de pecho ahí van a estar, como lo llevan demostrando los últimos 10 o 15 años, y yo apuesto por ellos sin ninguna duda. Roberto de la Cuadra, entonces, entrenador del Patrocinio, ha dado su opción y apuesta por el Barcelona-Juventus como la finalísima de la Champions League para este año. ¿Algo más que nos quieras comentar, Roberto, ya a la despedida y en este resumen del Patrocinio en la autonómica? Pues nada, no, agradecerte y bueno, agradecer a todo el público que se dio cita el Patrocinio el otro día, que jolín, gracias a ellos nos auparon en los momentos de necesidad, que los hubo, que pasamos, ya te digo, una segunda parte muy, muy, muy complicada, pues nos supieron subir y supieron dar los ánimos e inculcar ese empuje que nos hacía falta. Y nada, y a ti también, y muchas gracias, y ojalá la semana que viene volvamos otra vez a hablar en el mismo tono que esta y con la misma confianza, como te digo, todos los días. Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, muchas gracias una vez más, como todos los martes, y suerte este fin de, y ojalá que se vuelvan esos 3 puntos hasta 4 este fin de semana. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Juanma. Un saludo y un abrazo. Estamos en Deportes a través del 95.0 FM en este día martes 2 de abril de 2019, los martes de la primera autonómica, grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con los resultados, clasificación, próxima jornada de los nuestros, del Calera, del Talavera, La Nueva, del Patrocinio, del Cazalegas. Ya hemos hablado entonces con Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, para comenzar el programa del día martes 2 de abril, y nos vamos hasta Talaverilla, el Talavera, La Nueva, que empató a 2 ante el Fuensalida, en un partido que decíamos nosotros la semana pasada con el míster José María Rodríguez Chema, que iba a ser un partido igualado, disputado, porque eran equipos de similares características y estaban allí en la parte media de la clasificación, muy cercanos, y al final pareciera ser que así se dio, que fue un partido igualado. Bueno, Chema nos va a comentar cómo se dieron las posibilidades como para haberlo ganado. José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla, ¿cómo estás, Chema? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas tardes. ¿Qué nos podrías resumir de ese empate a 2 ante el Fuensalida ahí en casa? Sí, bueno, es un poco lo que tú hayas comentado, que en teoría somos equipos muy similares, pero bueno, quizá fue más por demérito nuestro que por mérito de ellos, porque tras un primer tiempo que la verdad que el equipo estuvo muy bien, controlando el partido, generando ocasiones, y de hecho, pues bueno, pues nos fuimos al descanso con 2-0, creo que bastante merecido, y con la solvencia que, bueno, que supimos ganarnos en el campo, y bueno, quizás un poco eso, pues nos vino un poquillo la relajación, ¿no? Creo que, bueno, lo vimos tan claro, tan fácil de que ya lo teníamos, y yo creo que por ahí vino un poquito, ya no dejadez, sino, digamos, relajación, y bueno, pues un segundo tiempo en el que pudimos haber sentenciado el partido fácilmente, porque tuvimos 2-3 ocasiones clarísimas de gol, de hecho, dimos un palo y tal, pues por ahí nos vino un poquillo los problemas. El equipo empezó a partirse, el equipo empezó a perder un poquito de sitio en el campo, pues eso, yo creo que pensando que lo teníamos hecho, y por ahí nos pillaron varias veces a la contra, y bueno, al final pues nos marcaron un primer gol que ya nos hizo pensar y ponernos en la situación de que evidentemente, claro, no lo teníamos tan fácil como parecía, y no supimos reaccionar, y nos vino el segundo, y ya te digo, más que nada por eso, pues un poquito de relajación del equipo, de esa dinámica que parece que ya nos dejamos llevar y que por sí sola vamos a sacar los partidos. Y bueno, pues lo que podía haber sido un golpe de efecto total ya para nosotros, para lo que queda de liga de estos 4 partidos que quedan, pues bueno, nos toca seguir ahí, intentar llegar hasta esa sexta plaza que queríamos conseguir. Y bueno, pues lo teníamos al alcance y ahora pues lo tenemos un poquito peor, digamos, pero bueno, yo creo que el equipo hicimos los deberes con antelación y bueno, nos podemos tomar las cosas con cierta relajación, cierta calma y seguir intentando no perder en esta segunda vuelta. No se podría hablar, Chema, por lo que tú dices, de 2 puntos perdidos y dejados en casa, porque en realidad con los deberes hechos prácticamente a un 90% es inevitable, ¿no? Esta actitud a veces de los futbolistas, de los jugadores que se relajan, sobre todo cuando vas ganando 2-0, mérito del Fuensalida también, que remontó el partido y logró el empate, pero son situaciones que son inevitables a esta altura de la competición, Chema, ¿no te parece? Sí puede ser. Lo que pasa es que al final se te quedó en salud muy abierto. A mí, por ejemplo, evidentemente, ya no te juegas lo que nos jugábamos este tiempo de atrás, pero se te queda mal sabor de boca, porque es un partido que lo tuvimos, lo teníamos ganado. y bueno, al final te consiguen empatar y un equipo que está ahí contigo, que digamos que ya le podías haber marcado mucho más las diferencias, pues al final, sí, ahí, a dos puntos nuestro, ellos ahora juegan en casa, nosotros jugamos contra un rival que se está jugando el descenso como una cosa en su campo, que va a ser súper complicado, porque ellos se juegan lo que se juegan y nosotros, pues, digamos que ya lo tenemos más asequible, pero se te queda un mal sabor de boca, a pesar de que no te juegan realmente mucho, pues es lo que te digo, que teniendo un partido controlado y en condiciones normales ya casi medio resuelto en el primer tiempo, pues bueno, sí. Al final yo he tenido un fin de semana de estos que no duerme uno muy a gusto, ¿sabes? Pero bueno. Le das mucha vuelta al partido, suele pasar esto, ¿no? Sí, da rabia porque son partidos que deberíamos de jugarlos de otra manera. Y bueno, también lo achaco a que nosotros íbamos con muy poquita gente, por lesiones, algún expulsado y tal, y andábamos escasos de gente en el banquillo, solamente teníamos a dos, y por ahí nos vinieron también un poquillo los problemas, como que al final pues tienes que adaptar a gente en posiciones a lo mejor que no son las suyas y tal, un poquito el cansancio, lo que decíamos de estos días ya, que empieza a calentar un poquillo más el sol, entonces nos faltó por ahí un poquito más de frescura. Pero bueno, hay que ver el lado positivo y es eso lo que te he dicho, que gracias a Dios estamos haciendo una segunda vuelta, yo creo que muy buena. Nos hemos ganado el derecho a relajar en algún partido, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, está invicto en la segunda vuelta, no ha sumado derrotas hasta ahora el Talaverilla, solo empates y victorias. Este último empate del Talavera la Nueva, 2-2 ante el Fuensalida. Recién decías que va a ser un partido complicado, difícil, como cada fin de semana, porque visitáis al Atlético Navahermosa, que está en la parte baja de la clasificación, luchando por la permanencia. Y fíjate, Chema, porque se lo puso muy, muy difícil al patrocinio de Roberto de la Cuadra, solo muy cerca del final del partido, restando 2 minutos en el 88, el Patro anotó el tercer gol, que fue la victoria final por 3-2, así es que vais a tener allí en esa visita ante el Atlético Navahermosa un partido complicado este fin de semana. Sí, sí, es un hueso, porque efectivamente los equipos de abajo, no sé si ahora has echado un vistazo a los resultados de esta semana, los de abajo todos no, yo creo que no han perdido, quizá Cazalegas es el único, sí, efectivamente. El único y además bien. Entonces, son equipos los de abajo que claro, quitando el último Yepes, que lo tiene, que está sentenciado, sí. Hay una plaza ahí que se están jugando varios equipos y los equipos de abajo aprietan. Ninguno lo tiene hecho al 100%, los hay con más ventaja que otros, pero al 100% ninguno, ni siquiera nosotros. Es verdad que quedan muy poquitos puntos, que quedan 12 y nosotros sacamos a Cazalegas 11, pero matemáticamente no está hecho. Entonces, hay que hacérselo ver y saber que los equipos de abajo ahora están apretando bastante y es muy complicado. Y el patrocinio, que ya no sé si suerte o no, pero yo no sé los partidos que llevará este año ganando en los minutos finales. O sea que también juega con fuego. Pero bueno, ha tenido suerte que los dos de arriba han pinchado esta semana. Y mira, pues si alguna posibilidad tenía, creo que solo juega todo esta semana. O sea que dependerá de ellos. Sí, por supuesto, recta final de la competición, como señala José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla, en esta competición de la Primera Autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Como bien sabéis, nuestros oyentes y también los entrenadores de la cita del martes, siempre hacemos una pregunta a nivel nacional o internacional relacionado con el fútbol u otro deporte, o alguna situación en particular que queramos compartir, conversar y debatir con los entrenadores que nos acompañan en este resumen de la Autonómica cada día martes del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Chema, ya la pregunta se la hicimos en el comienzo del programa Roberto de la Cuadra, entrenador del patrocinio. Nos gustaría saber desde nuestros micrófonos, a propósito de la Champions League, que se retoma en las próximas semanas, ¿a quién ves tú como finalista? No te voy a decir quién es el campeón y te voy a preguntar aquello porque es más complicado, más difícil, pero ¿cuáles son tus favoritos o cuáles crees tú que son los equipos que van a llegar a la final de la Champions este año 2019 aquí en el Wanda Metropolitano de Madrid, Chema? Bueno, pues evidentemente ni Madrid ni Atleti van a llegar, porque no estoy en los finos, pero sí que es verdad que, bueno, el Barça, por lo que, yo creo que más que nada el Barça, por esas ganas que tienen ellos de llegar a la final, por los años que han caído y que no han llegado, y que tienen a Messi, y al final es un poquito el que marca las diferencias. Evidentemente el Barça también tiene buen equipo, pero yo no le veo tan fino como otros años, pero sí que le veo llegando. Y luego también, pues bueno, parece que están haciendo las cosas muy bien en City y Juventus, sobre todo por el tema de cómo compiten. En el momento de la verdad, pues saben darlo todo, saben llegar ahí. Ya lo vimos con el Atleti, que parecía que lo tenían medio hecho y fíjate, se dejaron la vida. Entonces yo creo que City y Juventus junto con Barça son los que yo veo con más posibilidades. Liverpool, no sé, porque también cuando aquel año que jugaron contra el Madrid, que parecía que jugaron la final contra el Madrid, pues parecía que estaba muy bien, muy bien. Y a la hora de darlo todo en ese partido clave, lo que sea, yo creo que le falta algo de, o de experiencia o de calidad, ahí, no sé. Entonces, City, Juventus, Barça, yo lo veo con más posibilidades que ninguno. José María Rodríguez Chemas, entrenador del Talavera La Nueva, empate a 2 ante el Fuensalida este fin de semana y en casa, en lo que dejó el resultado final, jornada 26 para los de Talaverilla, que este fin de semana van a visitar al Atlético Navahermosa, que necesita los puntos, 13º clasificado con 25. El Talavera La Nueva está en el lugar número 9 de la clasificación con 34 puntos, así es que zona cómoda por ahora mismo el Talaverilla, pero con ese deber y objetivo a cumplir que nos señala el míster Chema de llegar entre los 6 primeros clasificados. Pues muchas gracias Chema, y que haya suerte este fin de semana en vuestro desplazamiento y que siga el invicto y que no conozcáis la derrota en esta segunda vuelta. Sí, muchas gracias Juanma, y esperemos que así sea y eso, estamos ahí a puntito de conseguir ese objetivo que nos marcamos no hace mucho tiempo pensando que era algo súper complicado y bueno, pues cada vez queda menos y seguimos invictos, entonces pues intentaremos llegar a final de temporada así, a ver si hay suerte. Bien, continuamos en Deportes a través de 95.0 FM en esta jornada, en esta actividad de programa de día martes 2 de abril del 2019, martes de la primera autonómica preferente, grupo número 3 del fútbol de Castilla, la mano de resultados que nos dejó la jornada 26. Nos vamos hasta Calera, victoria para los caleranos por 4-2 ante el Yepes Club de Fútbol. Dialogamos, conversamos, resumimos ese partido y lo que viene para el Calera con su míster Carlos Fernández. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? Me imagino que bien, con la victoria contento sin duda, Carlos. Pues sí, la verdad que es una victoria que nos da mucha tranquilidad y bueno, para aceptar más la permanencia en la categoría y bueno, pues ahora quedan 4 partidos e intentar quedar de la mejor manera posible. Pero bueno, ya el objetivo que en un principio habíamos marcado no lo hemos conseguido, que era ascender, pues por lo menos no tener ni pasar lo que pasamos el año pasado en la categoría, ¿no? Carlos, coméntale un poco a nuestros oyentes cómo fue el transcurso del partido, más antecedente de esa victoria por 4-2 ante el Yepes. Bueno, pues la verdad que fue un partido tranquilo. El Yepes ya venía matemáticamente descendido de categoría y bueno, fue un partido muy muy relajado por parte de este equipo, ¿no? Y bueno, nosotros pusimos un poquito más de empeño porque estos 3 puntos que conseguimos el domingo ya prácticamente asegurábamos la permanencia y bueno, fue un partido no muy disputado por el hecho de que este equipo, como he dicho antes, ya venía descendido y la verdad que se nos puso fácil pronto por el delante del marcador y bueno, pues la verdad que luego consiguieron empatar, pero fue por relajación nuestra, ¿no? Yo creo que al final apretamos un poquito y conseguimos meter otros 2 goles. Independiente que no hayáis conseguido el objetivo, Carlos, como bien nos comentas con el Calera, de esa actuación vuestra en esta temporada, la primera autonómica del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, de poder ascender de categoría, ¿qué conclusiones sacas en lo deportivo? Y haciendo un resumen, ya tú bien dices, quedan pocos partidos, ya el objetivo no se cumplió, al menos permanecéis en esta categoría, en la primera autonómica, pero ¿qué resumen harías de toda la temporada? Bueno, pues la verdad que un poquito decepcionado por no haber conseguido el objetivo que en un primer momento pues nos propusimos tanto la directiva como el cuerpo técnico y jugadores. Yo creo que tenemos buena plantilla, lo único que bueno, pues por diversos motivos y problemas que hemos tenido durante todo el año, pues no hemos podido conseguir juntarnos todos en los entrenamientos y ha sido un poquito la nota negativa que hemos tenido durante todo el año, ¿no? Yo creo que nos ha costado un poquito tener compromiso los jugadores, creerse que somos un buen equipo y poder luchar y haber optado pues por estar en los puestos de arriba. Yo creo que empezamos bien la liga, luego pues lo que he venido diciendo, ¿no? Yo creo que la gente por trabajo, por diversos motivos, pues no ha podido entrenar de continuo durante la temporada y ha sido el problema que hemos tenido este año. Yo creo que los equipos que tienen estas aspiraciones debemos tener más compromiso y tener un objetivo todos juntos de conseguir pues lo que en un principio nos propusimos, que era el ascenso, ¿no? Yo creo que eso es la nota negativa. Y bueno, la nota positiva, que aun poniéndose todo en contra por diversos motivos y lo que he comentado anteriormente, pues que hemos conseguido la permanencia, ya faltando 4 jornadas, y bueno, ya acabar de la mejor manera posible, intentar pues buscar las soluciones que no hemos tenido este año de cara a la temporada que viene. Próximo partido ante el Casarrubios, ¿cómo lo afrontáis? ¿Qué nos podrías comentar del rival próximo del Calera? Bueno, pues a mí es uno de los equipos que más me ha gustado, ¿no? Yo creo que aquí, cuando vinieron en la primera vuelta en Calera, hicimos un gran partido los equipos. Ganó el Calera 1-0, pero bueno, yo se lo comenté a mi cuerpo técnico, que era el mejor equipo que había pasado por Calera, porque estaba muy compensado en todas las líneas. Es un equipo que estaba hecho para subir, y bueno, al final de temporada, pues como pasa en todos los equipos, como te comenté anteriormente, ha tenido problemas, se le han ido muchos futbolistas, y bueno, ahora están pasando por un mal momento de final de temporada, que no están consiguiendo muchos puntos, y bueno, intentamos afrontar el partido del sábado en Casarrubio pues con la confianza de poder conseguir los 3 puntos e intentar acabar, como te he dicho antes, lo más alto posible en la tabla clasificatoria. Carlos, para finalizar y agradecerte que hayas estado con nosotros en un día que estás muy liado, muy ocupado, y nos hayas dispensado estos minutos. Minuto Cívico pregunta, como todos los martes, que no tiene mucha relación con la Primera Autonómica, pero nos gusta saber la opinión puesta también de entrenadores de Talavera y Comarca. Próxima final de la Champions League, ya van quedando pocas semanas para aquello. ¿Cuáles equipos, desde tu punto de vista, Carlos Fernández, entrenador del Calera, van a llegar a esa gran finalísima de la Champions esta temporada al Wanda Metropolitano? Bueno, pues ya como no está mi equipo, yo soy del Real Madrid, pues vamos a apostar por el equipo español, ¿no? Creo que Barcelona tiene un gran equipo, y bueno, pues del resto creo que el equipo más potente pues es la Juventus de Turín, ¿no? Yo creo que han hecho buenas plantillas este año, y yo creo que van a ser los equipos que al final pues van a estar disputando la final de la Copa de Europa, ¿no? Yo creo que buenas plantillas, buenos futbolistas, y son los que ahora mismo están despegando el mejor fútbol a nivel europeo, ¿no? Carlos Fernández es el entrenador del Calera y pasó por los micrófonos de Deportes 95.0 FM, Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen, como todos los martes, hoy martes de abril 2 del 2019, resumen de la Primera Autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Este fin de semana, en ese desplazamiento allí ante el Casarrubios. Pues muchas gracias a vosotros. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 6 de abril, 18:30 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Manzanares Fútbol Sala. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. ¡No te lo pierdas! Bien, continuamos en Deportes a través de 95.0 FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen de los martes, como todos los martes, resumen de la Primera Autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con los nuestros, con los equipos de Talavera y Comarca, Talaverilla, Calera, Patrocinio, Casalegas, tienen su cita todos los martes a través del 95.0 FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y nos falta solamente conocer la suerte del Casalegas, que no fue del todo buena, ni mucho menos. Cayeron goleados por 0-7 ante los Llévenes. Lo decíamos, los Llévenes es un equipo prácticamente de preferente. Toda su historia de los últimos años ha estado vinculada a aquella categoría. Un equipo fuerte, si bien es cierto que esta temporada está cuarto clasificado en Primera Autonómica, quizás no cumpliendo el objetivo que era el ascenso, pero quedan aún 4 partidos y los Llévenes matemáticamente tienen posibilidades de meterse entre los 2 primeros. Independiente de aquello, seguramente no ha sido un buen partido para el Casalega. 0-7 lo indica todo. Vamos a conversar y resumir aquella presentación del equipo del Casalegas con Cookie Fernández, su entrenador. Cookie, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Bueno, ¿qué podríamos decir como introducción, como resumen de esta goleada por 0-7 ante los Yemenes, Kuki? Bueno, la verdad que el resultado pues prácticamente lo dice todo, ¿no? También es verdad que me presenté el domingo al partido con muchas bajas, un par de ellas o tres de última hora y luego muchos lesionados. Entonces afrontamos el partido como pudimos, aguantando todo lo que pudimos y nada, y hasta que ya pues se fueron cometiendo algunos errores, gente que no estaba acostumbrado a jugar, que tuvimos que echar mano de ellos y nada, y fue pues un partido muy duro para todos nosotros. No hubo ninguna posibilidad de reacción por parte de tus chavales, fue muy superior los Yévenes, por lo que tú nos comentas también, Kuki, que esos son factores extras que se dan en un partido y que te marcan mucha diferencia. Sí, la verdad que te marcan mucho. Nosotros salimos el partido pues a dar la cara con los jugadores que tenemos disponibles en esos momentos y la verdad que aguantamos bastante bien pues los primeros 15 minutos hasta la hora de que hicimos un penalti, que ahí fue donde ya encarrilaron ellos todas las llegadas, todos los goles, cometimos bastantes errores en defensa, que eso pues también pues nos sacrificó mucho. Kuki, creo que no hay mucho que decir de este partido y resumir, los Yévenes 7, Casalega 0. Demos vuelta a la página porque lo que se viene para vosotros es muy, muy importante el próximo partido. Enfrentáis al rival directo por luchar en esa permanencia. El Méntrida, penúltimo clasificado, 21 puntos, Casalega 23. Partido de vida o muerte este fin de semana ahí en casa, Kuki. Sí, la verdad es como lo estás comentando. Por eso... parte de este fin de semana contra los Yévenes, pues tuvimos que cuidar a varios jugadores que estaban un poco tocados para que no jugaran de inicio. Yo me presenté con 13 jugadores el domingo contra los Yévenes y bastante hicimos porque dos de ellos los metimos ahí un poco más, con un poco más que estaban tocados. El portero le tenía lesionado, el portero y era como tener a un palo bastante hizo el hombre. Lo que pasa es que eso es muy duro por el tema de la derrota, pero también estuvimos mirando también para el partido que se nos presenta este fin de semana, ¿no? Para por lo menos para tenerlos un poco en a la gente que está más tocada, pues para tenerlo para incorporación de este fin de semana contra el Ventris. Ellos vienen de obtener un buen resultado, fíjate que le empataron al líder orgaceño a dos goles jugando en casa el Méntrida, por lo cual vendrán con la moral muy en alto, pero la responsabilidad yo creo que al final es vuestra, Kuki, porque jugáis en vuestra casa y sois vosotros los que ganando el partido dais un respiro y un alivio importante restando 4 jornadas. Y además cuando terminó el partido, pues ver el resultado que tuvimos, pues la gente salió pues muy cabizbaja, ¿no? Pero bueno, también en ese momento aproveché para hablar con ellos allí en el vestuario y les dije que nada, que hay que pensar en lo que nos queda ahora, que es este fin de semana contra Méntrida, hay que dar el todo por el todo, porque ahí es donde nos la estamos jugando. Ahí verdaderamente el partido de este fin de semana contra Méntrida es donde nos la estamos jugando. Que nadie quiere el resultado que obtuvimos, pero que vamos a pensar, pues, de cara al fin de semana este que se nos presenta, que es lo más importante ahora mismo para nosotros. Acá entra ya un juego importante por parte de los entrenadores, independiente al sistema táctico, corregir algunas fallas técnicas que tengan los jugadores, Kuki. Lo que viene también es un tema importante y psicológico a tratar durante esta semana en estos entrenos que tendrás con tus chavales del Cazalegas, por lo cual allí también hay un trabajo que es interesante, que es complicado y que no es fácil por parte de los entrenadores de tratar de motivar y de que los jugadores entiendan que realmente es así, que este partido decide la suerte del Cazalegas esta temporada. Sí, la verdad que es así. Nosotros nos jugamos el todo por el todo. Nosotros nos queremos mantener, eso lo tenemos bien claro todos. Entonces, bueno, ellos tienen que levantar la cabeza todos juntos y a esperar al fin de semana con muchas ganas, porque realmente es muy difícil de tú obtener una derrota en un fin de semana con esa goleada, ¿no? Y mantener la cabeza alta, afrontar el partido que tenemos, pero somos conscientes que nosotros no la estamos jugando este fin de semana, no la estamos jugando contra los Yévenes. La situación con la que fuimos también, por mantener a jugadores que estaban tocados para tenerlos dispuestos para este fin de semana contra el Méntrida, y nada, y afrontarlo de tal manera que tenemos que ir a muerte, tenemos que ganar sí o sí. sin presión ninguna, pero somos conscientes que ahí está la salvación. Ahí está la salvación, como bien dices, Cookie, importando poco si se juega bien o mal, lo importante es ganar, sí o sí, como bien dices tú. Sí, sí, no, y además que lo tenemos bien claro, que ya te digo que es muy difícil, porque yo aparte he sido jugador, y es muy difícil que con una derrota como tan abultada como la que fue, ¿no? Pero también lo piensas, y si te estás jugando mucho más el siguiente partido, ya estás pensando en lo que te viene ahora. En lo que te viene ahora, que es demostrar y lo que queremos, que es lo que queremos mantenernos en la categoría, y hay que darlo todo, todo, y somos conscientes de lo que tenemos este fin de semana. Y yo pienso que los jugadores, aparte de que ya por juego, por actitud, por compromiso, por todo, esta gente se lo merece, y yo creo que vamos a obtener un buen resultado el sábado contra el Mente. Es esperar que así sea, porque el Caza Lega se juega toda la permanencia de esta primera autonómica, el grupo 3 del fútbol Castilla-La Mancha, jugando en casa ante el Méntrida, 21 puntos estos últimos, 23 el Caza Lega. Se están disputando estos dos equipos en su propia liga la permanencia en la categoría. Cookie, como siempre bien tú sabes, minuto cívico, hacemos un paréntesis con los entrenadores de la autonómica, el grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, todos los martes en este resumen para hablar temas relacionados a nivel nacional e internacional del fútbol o del deporte en el general. Hemos preguntado hoy, desde vuestro punto de vista, de los entrenadores que nos acompañan todos los martes de la autonómica, ¿cuáles son los equipos, desde vuestro punto de vista, reitero, que van a llegar a esa gran finalísima de la Champions League ya en el mes de mayo, allí al Wanda Metropolitano? ¿Cuál es tu opinión, Cookie, al respecto? Bueno, pues a ver, los equipos que quedan, está claro que son equipos fuertes, por eso han pasado sus eliminatorias, y nada, hay varios equipos como Liverpool, también Manchester, que se enfrenta con el Barcelona, que pueden pasar, ¿no? Pueden llegar. Ahora mismo hay equipos que son bastante buenos, porque ahí se lo han ganado, ¿no? Y ahí están. Y nada, yo miro más a lo mejor si el Barcelona puede llegar lejos. Todo se basa en el partido que tiene contra el Manchester. Sí. Pero bueno, como va en Liga, como va todo, ¿sabes? La final de la Copa del Rey, entonces ahora mismo está en un momento pues muy lindo, ¿no? Está en un momento lindo, y yo creo que podemos tener algún español ahí en las finales. ¿Y la posible final entonces, desde tu punto de vista, sería Barcelona o con el Liverpool o bien con el Manchester? Por ahí va el tema, ¿no? Sí. ¿Y a la Juventus le descartas? No es que le descarte, porque vamos a ver... No deja de ser un gran equipo la Juventus, no lo ha demostrado también, pero como que le veo más equipo el Liverpool tiene una plantilla muy buena, uh-huh. Está compitiendo muy bien ahí en Champions, sí. Y le veo un equipo muy completo, y para mí yo creo que a lo mejor podría estar entre Barça-Liverpool o Liverpool-Juventus, fíjate uh-huh. lo que te digo. Cookie Fernández es el entrenador del Caza Lega, que se juega la vida este fin de semana ante el Méntrida. 23 puntos Caza Lega, 21 el Méntrida. Juegan en casa los de Cookie. Es de esperar que llegue la victoria para respirar, para sentir alivio y permanecer una temporada más en la primera autonómica, Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Pues muchas gracias, Cookie. Ojalá, la verdad, que podáis ganar ese partido y estar comentándolo aquí el próximo martes, porque sería un paso muy importante para ustedes para mantener la categoría la próxima temporada. Sí, bueno, muchas gracias, Juanma, y vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Porque nos ha costado mucho durante 3 años para poder subir a esta categoría, y ahora mismo que la tenemos ahí mismo, pues vamos a dar todo, porque ganando tenemos mucho, mucho que mantener esta categoría. Y a las 2 de la tarde con 43 minutos, de esta manera finalizamos el presente resumen deportivo del día martes 2 de abril del 2019 en Deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Como todos los martes, revisión a la primera autonómica, el grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con el quehacer cada fin de semana del patrocinio del Calera, del Talavera La Nueva y del Caza Legas. Nosotros ya lo comenzamos a despedir, siempre invitándoles para mañana a una nueva jornada de deportes en el 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Mañana actividad polideportiva y también algunas cosillas relacionadas con el fútbol. Y como ya habéis escuchado nuestra cuña de promoción, estaremos el día sábado próximo, sábado 6 de abril del 2019, a contar de las 6:30 de la tarde es el partido, nosotros unos 10 minutos antes con la previa, 6 de la tarde y 20 minutos aproximadamente, con ese partido que es muy, muy, muy importante, a propósito que ya entramos a la recta final de algunas competiciones, como esta primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, donde solamente restan 4 jornadas para el término de la misma. Acontece igual situación con el Sol y Fútbol Sala Talavera, que ya juega su recta final y juega puntos de oro. Muy valiosos los puntos que se juega el equipo talaverano este día sábado ante el otro equipo castellano manchego, ante el Manzanares Fútbol Sala, que es el cuarto clasificado. A propósito del Manzanares y de Talaveranos, en la vierna del próximo, la previa del próximo día viernes 5, nos estará acompañando en esa entrevista que ya tenemos programada con él, Nacho Gil, jugador talaverano que está allí con Armando, otro talaverano en el Manzanares, para escuchar cómo viven en la previa el partido ante el Sol y Fútbol Sala Talavera aquí en su tierra natal, en la ciudad de la Cerámica. Nada más, les acompañó Juanma Sepúlveda, mañana siempre a las 2. ¡Chao, chao!